Passen 4 minuts. Des del començament dels temps, l'home... Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Una altra setmana més estem aquí amb vosaltres. I en aquest cas, ens agradaria, aquí al programa de Metal Vortex, m'ho invento jo sol mateix. Per cada mort per arma, en aquest cas, per una persona de 18 anys a Texas, pues ficar un tema. Ens cabrien pràcticament 19 temes, però no arribem. No arribem a aquest punt. Per cada cosa que... per cada paraula que es diu malament i que s'intenta ficar les armes com a símptoma de pau, nosaltres regalaríem una cançó de heavy metal, com anem a començar a fer. Així és que Sergio comença a dedicar... Hola, amigos! Hola, amigos del metal! Si veis que suena mal la música, a veces pensar de que yo creo que al David en sus tiempos se le cayó un poquito de vino en el, ¿sabes? En el... ¿A lo cualo? ¿Eh? Estoy seguro que algo de vino te se cayó porque eso no acaba de arrancar nunca. En la mesa y ahora... Me paran por ahí los chicos, los fans, y me dicen, oye, tío, está muy bien, pero es que no suenáis nunca bien. Digo, bueno, nosotros somos como varón, que no, nunca acaba de arrancar eso a funcionar, ¿no? ¿Sabes? O sea, buena comparanza y me agradaría que se comparasen a Bales. Ya lo verás, bueno, ya lo verás. No, ya te lo contaremos, ¿eh? Cuando suene varón, varón siempre tiene muchos problemas de sonido. Y no será por experiencia, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a empezar con, yo creo que la noticia de la semana. Hay dos grandes noticias. Estamos hablando de, pues, el regreso a los escenarios de Iron Maiden en su nueva... tour, nuevo tour, con incluyendo pues temas de su último álbum, que bueno, que la verdad es que han trastocado pues un poco lo que iba a ser el concierto que nos vendieron, y bueno, pues nada, hay que tragar y no hay más. Al final, las circunstancias se imponen, ¿no? Claro, han sacado disco nuevo, supongo que no podían mantener, ya lo dijimos aquí en su momento, no lo podían mantener en la nevera mucho tiempo, las filtraciones son, están a la orden de día, los hackers lo iban a sacar entero y lo tuvieron que sacar por cojones. Sí, lo iba, ¿sabes el que lo transfería? El tío ese, ¿cómo se llama? El policía ese que lo va diciendo por ahí todo, ¿cómo se llama? El Bermejo ese. El Villarejo. Tenía las grabaciones ya, lo tenía todo. La grabación lo tenía todo. Lo tenía todo ya dispuesto, nada, estaba esperando eso, a que le diera... Iron Maiden son Indepes, dons. Bueno, no sé, tú ya sabes, ese lo graba todo. Bueno, ese lo tiene de todo, ¿eh? No solo de Indepes. Dicen que tiene muchos piratas, ¿eh? Sí, o sea, sí. Pero eso no está en Rock FM... Bootlegs, que le llaman ahora. Piratas. Hablábamos de Maiden y realmente, claro, han tenido que meter con calzador de los últimos, pero no solo eso, ¿no? Sino que además ha hecho unos... ha sacrificado temas antiguos que estaban muy bien, pero es que además han hecho unos cambios raros, porque, vale, han quitado Two Minutes to Midnight, han quitado la Where Eagles Dare, pero luego han cambiado de The Wicked Man, que te puede gustar o no, pero la cambian por Blood Brothers, que es un tema para ir al bar. Bueno, pero es un tema para ir al bar, ¿eh? Lo bueno, que pasa es que ahí te vale 10 euros. Ya está bien. Bueno, exacto, sí, se lo hacen por nosotros. Son buena gente. No, pero es que los primeros tres cuartos de hora no los vamos a pegar en el bar. O sea, las tres primeras del Fujitsu este, del Senjutsu. Después, Revelation, perfecto. Pero después otra vez, Sign of the Cross y esta última que has dicho, Blood Brothers. No sé si por este orden, o primero Blood Brothers y luego Sign of the Cross. Luego a partir de ahí ya sí, ¿no? Flight of Icarus y bueno, todas las antiguas. Luego, bueno, en el primer bis sí que está la de Clansman, pero bueno, en directo no es un tema que, bueno, que pasa rápido. Sí. Es más dinámico, por lo menos, y más coreable. Pero la verdad es que los primeros 45 minutos son para estar en el bar y luego ya entrar. Bueno, pues nada, amigos, ya sabéis, el concierto vale 100 euros, creo que valía, no sé, quedan entradas hace 2 años, decían que quedaban, no sé, pocas, desde hace dos años, y sigue quedando pocas, que lo sepáis. Pero sepáis que llevaros un dinerillo, porque la primera media hora, 40 minutos, ya lo ha anunciado aquí Miguel, que ya sabéis, al bar, y que ahora no, te invaden ya a mí los mismos esos de la mochila. A mí depende de los temas de San Juju, no me sembla mal, amén. No, a mí por separar los temas, a mí por separado, ya Shushu. Pero a mí me gusta mucho el principio de Senjutsu. Me encanta eso de la batería. Sí, pero tres seguidos, yo creo que en un directo y al primero y nada más llegar. Ahora, ¿qué es mejor? Mira, una vez que han pasado esos 45 minutos, la verdad es que luego vienen 10 clásicos, pum, pum, pum, pum, todos seguidos. Pues vale, sí, a lo mejor que poner dos, meter una del Senjutsu. Sí. A lo mejor sí que es verdad. Pero la verdad es que los 45 primeros minutos de bostezos van a ser, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, hemos visto un poquito la primera. De hecho, ya podéis ver algún concertillo. El que no tenga un duro, ya sabéis, un sábado lo ponéis con la parienta y con algún coleguita, o sin la parienta. O la parienta de una otra. Os traéis ahí unos coleguitas, una cervecita y os lo ponéis a todo gas y os ahorráis 100 napos. Pues nada, amigos, vamos a poner un temita. El temita yo creo que clave que no tocarán y para que... la escuchéis de nuevo. Ese tema que habría, el Peace of Mind, ese Where Eagles There, ahí tenéis, y que no sonará. Y que suponía el debut de Nico McBrain, que empieza justo con la batería. Me parece un buen tema para recuperar en directo y nos lo ha jodido. Exacto, que se la han blanqueado mucho, pero venía un grupo francés, los Trus, ¿eh? Ese era un muerto hambre, que lo sepáis. Stop! Doncs aquest tenia l'inici de Metal Vortex d'aquest, ja quasi, sí, l'últim programa de maig, per dir una mena de finalització, diguéssim, a banda de cobrar, diguéssim, la finalitat del mes i que es passi un mes més a la nostra vida que teníeu i que teníeu els Iron Maiden. ¿Amb què continuem? Pues nada, vamos a continuar con otra gran noticia que es la despedida de Barón Rojo y no, por, y no por eso, sino porque vamos y entrada Soul Out y con Panzer y va a ser una gran fiesta. Por lo menos va a ser una gran fiesta, yo no sé cómo estará el concierto. Gran fiesta para los quinceañeros. Sí o no, Pepe, va a ser una gran fiesta. Para los quinceañeros. Eso. Para todos los que crecimos con Barón en los años 80. Exacto. Bueno, este fin de semana tocaron en Bilbao, también fue un gran show. Y bueno, como siempre, no acaban de acertar con todas las canciones que tienen que poner. Bueno, porque ya alguna, te digo, el tema es que se les va la olla mucho con temas actuales. Ponen algunas que son totalmente, bueno, que no hacía falta. Te la meten con calzador, es que... Y otras indispensables que no meten. Pero bueno, al final, a las ocho últimas saben lo que tienen que hacer. Sí. Y van a piñón, un clásico detrás del otro. Ahora, dicen que reparten café, ¿eh?, para que la gente no se duerma. Porque bueno, vosotros vais a deixar... En café con coña para el Pepe. Vosotros vais a néixer amb Barón, ¿eh? Yo vais a néixer amb Melón. Bueno, perquè tota la vida m'han donat melons. Tú lo que tienes es melons, un buen melón en la cabeza. I això és el que es creuen. Un melón, però... I no me he tingut de menjar tots apepinats i d'una altra mena. M'entens, els melons? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita que aquí chequeando en YouTube, porque bueno, pues ya sabes, aquí vamos haciendo un poquito de rollo y... Y un temita que parece que, bueno, tocaron allí, que es una sorpresita, porque no suele ser un tema que suelen tocar. Y es Herencia Letal, aquel tema que el Pepe y todos conservamos con aquel single que vino aparte del Metamorfosis. ¿Lo tenéis todos o no? En blanco, yo lo tenía en blanco y negro. Que era blanco y negro, exacto. Sí. Ya sabéis, es que ya putadas que pasaban en España, que como no cabía todo el disco, te lo regalaban con un single. O sea, un single aparte, una cosa rarísima. Rarísima, de verdad. Oye, esto suena como una mierda, ¿eh? O sea... Estoy de acuerdo. Suena un pequeño murmullo de fondo, pero sí. Bueno, no pasa nada, amigos. Esto es que está lloviendo aquí en el estudio. Es el contenido, eso. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner esa Herencia Letal. El sábado nos vemos todos. Y sobre todo los que sois antimadristas. Espero ver a todos. Ya sabéis. Get Doncs aquí teníeu els senyors de Barón Rojo sonant en una època en la que el heavy metal aquí, a Espanya, anomenat per Fenicis, doncs aquesta penya doncs sonaven com a... amb un sistema protesta que tenien unes lletres reivindicatives i que ens aportaven molt a tots, encara que en aquest LP no participa aquesta persona tan amada per Sergio i que després pues, ha renegat de seus principis. Continuem. Bueno, pues nada, amigos, ya haremos un pequeño programa de YouTube, ¿eh? Ya se lo mandaremos aquí a nuestro director David, ¿eh? El que le estará tomando cervecitas del Babulaque, ¿eh? Haremos un pequeño public reportaje in situ, us escuteu bé. Sí. Gràcies a Barón Rojo. Ah, muy bien. Vale, ¿aún te queda ese rollete? ¿Aún tienes ese ¿aún tienes esos deditos esos que tienes, esos deditos que te gusta moverlos mucho, eh? Pero... vamos a seguir con novedades, después ya hemos tenido tiempo de novedades. Tejidos, no es lo mismo. Tejidos y novedades en el piso de encima, que te jodes no ves nada y encima te pisan. Anda. Esto, chiste de juzgado ese, de juzgado de guardia, ¿eh? Y no es lo mismo un pingüino en mi ascensor, group, que si no, que en el ascensor estoy como un pingüino. Bueno, amigos, que sepáis que vienen dos bandas después y esto promete, ¿eh? Esto promete con el David, lo veo moreno carbonizado. Promete que a David lo meteremos en la nevera. Moreno carbonizado. Esto no está en todas las birras, tío. Tienes que venir en la gorra, David. Y me he portado un chupito de Gandesa. Ten mucho cuidado que, ya sabes, que ahora vienen muchas entrevistas, ¿eh? Ahora sí, ahora... De momento no has clavado ni una banda. Tenemos que dar la cara un poco. Que toca. Bueno, vamos a seguir con una novedad, un disco que saldrá el próximo otoño, titulado... ¿Qué retoño? Atención, a Paranormal Evening with the... Moonflower Society. Anda, esto suena progresivo, ¿no? Algo. ¿Quién se le ocurre esta mierda de título? Pues nada más y nada menos que a los Avantasia. Anda. El proyecto del Tomías Summer este, que como ya sabéis, pues con muchos participantes en los directos, con muchos también invitados en los discos. No solo cantando, sino también musicalmente. Y pues han sacado un tema de adelanto titulado también un tema largo. Oye, al Pepe pone un coñac que se nos duerme aquí. Sí, duerme con tanto. Es tremendo, tío. Este argumento es terrible. Este hombre está... ¿qué pasa, tío? Trabajar es malo, ¿eh? Bueno, la canción se titula The Wicked Rule the Night. Y viene acompañado de un lyric video que podéis ver por YouTube. ¿Te ha gustado o no, Miguel? Bueno, no está nada mal. Además, está cantando Ralph Shippers, conocido por todos vosotros por estar en Primal Fear y también haber este estado le hace falta pasta en Gamma está cantando Ray. En todos los lados, ¿eh? Bueno, yo creo que todos los cantantes se canta están... entre dos tierras y todo, eso ya es muy, ¿no? Bueno, muy y, tremendo, sí, ¿no? pero es que no sé por qué ahora todo el mundo le está dando por esta versión, porque también el de Rammstein también ha cantado. Bueno, allí pegó muy fuerte, ha hecho algo, vendió que... muchos discos Héroes del Silencio aquellos, ¿eh? pues algo está pasando, porque la verdad hay una conexión entre el maño y el alemán, una cosa muy extraña, debe ser. Pues bueno, el maño se le ha jodido la voz, tampoco pues puede... Exacto. Así que a lo mejor, pues mira, falta de pan, pues buenas son tortas a Alemania. ¡Ay, ay! Pues bueno, el caso es que ahí tenéis este tema. A mí me ha gustado, la verdad, porque no es un tema demasiado extenso, es un tema directo, con John Ralph Shippers a un nivel bastante cómodo, ¿eh? No, tampoco fuerza demasiado. Yo creo que en sus discos suele cantar un poco más arriba, pero bueno... Y nada, ahí tenéis a Anastasia y este adelanto titulado The Wicked Rule the Night. Vamos. Doncs aquí estaven, aquesta penya, que són els Banot. Estaven sonant aquí a Metal Vortex. Ai, Banot, joder, Avantasia, hòstia puta, tio. Que m'he avançat, tio, aquí. Quedaros al programa, que va ser un show. Vienen rayos y truenos. Això és el Banot o el Avançot, o el Avançot. Esto va ser los martes y 13 del metal. O sea, lo que s'avecina. Bueno, pues eso es lo que ya. Estem preparant aquí la entrevista amb Sonic Weapon i amb Red and Rebel, que ja veurem com escoltarem. Però, bueno, m'he avançat a lo que tenia de dir Pep. Buenas tardes, buenas noches, Pep. Pues buenas tardes, y bueno, y ahora cogemos desde el centro de Europa, nos vamos a las Islas Canarias. Concretamente a La Guancha, Tenerife, donde esta banda hace un heavy rock mucho, mucho más que aceptable. Y formados en el 2002, y solo con un EP en el mercado, que es raro. Y es una lástima, porque suenan bastante bien, y como he dicho con el grupo anterior, espero que saquen un CD. Bueno, su culpa tiene porque este tema lo tenía de otra semana. Y como he dicho con él, espero que saquen un CD ya pronto, y me refiero a Banot. Con su EP Volumen 1, con el tema Fantasma, o sea, desde La Guancha, Tenerife. Hostia, Volumen 1, tío. Banot. O sea. No, suena muy bien, ya verás. Bueno, aquí habéis tenido esta gran banda de Tenerife llamada Banot, y disculpar por el sonido que suena así, porque tenemos problemillas en el estudio, y es una lástima, porque la verdad que el grupo este Banot suenan muy muy bien, con un heavy metal bastante, como he dicho al principio, bastante que aceptable, muy al, bueno. Al director se le ha derramado el vino y pasa lo que pasa, amigos. Pero esto es el caos, ¿sabes? El caos. Pedimos disculpas. No. Paremos esto. Sí, ahora. Para aquí. Para aquí funciona. Ahora, sémblase que se arregla. Anda, tenemos aquí. Aparte de ayudante de fiscal, es ayudante de. Joder, macho. Sí, que no puedes. YouTube. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Hemos bueno, tú, David, no pones nada. Está ya decepcionado, ya lo han relegado, ya está. Ya hemos arreglado las cosas ya un poco. Yo creo que se escucha bastante mejor. Y. ¿Tienes algo no preparado, Sergio? ¿Qué pasa? ¿Se ha ofendido? Se ha ofendido porque lo he arreglado yo. Improcedente. Esto huele a motín. Mira, este disco que voy a poner, sí. Va de puta madre para el sonido que hay, porque es el sábado negro de Panzer, que también tocará el sábado, y como suena como un puto pirata, esto, vamos, va con este tipo, ¿sabes? El típico loro que dices, contra peor, mejor, porque así suena más cañero, ¿sabes? Y vamos a poner un temita que le gusta mucho al Pepe y a toda la peña ahí de Zona Franca. Hombre, el mejor barrio de Barcelona, La Chona. Mejor barrio. Vamos a poner un temita que ya os digo, con el sonido que tenemos, este sonido motor que suena desde aquí, sonido guarro, asqueroso, pues da el pego. Vamos a poner el tema Dios del Rock de Panzer, el tema número 2, y que lo escucharemos el sábado seguro. ¡Panzer! ¡Panzer! Oh, Pues nada, amigos, ahí tenéis los Panzer, que los veremos el sábado. El sábado. Otros lo verán, en, ya sabéis, desde el Babulaque. Y nada, y pasar una buena tarde, amigos, ya os lo contaremos. Nos lo pasaremos. No, pasaremos PM, bomba. Bomba. Ya sabes, bomba, bomba. Bomba. Bomba, bueno, para aquí, vamos bomba a para allá. Me he dejado los papeles allí, a ver si alguien me puede acercar. El vaya, vaya con los papeles. Estos son los papeles de Bárcenas, ¿no? Los papeles de Bárcenas, porque anda, vamos anda. También con otra novedad, con una banda alemana que ha sacado, va a sacar también disco en agosto, el 26 anda, de agosto. Anda. Estaban hablando de los alemanes Grave Digger. Anda, cómo no, estos sacan el pez como churros. Como los churros. Yo creo que han estado. Yo creo que tienen como. Durante este confinamiento deben tener para tres o cuatro discos. Madre, por lo menos. Madre mía, tío. Se titulará. Yo tengo ganas de ver que pierde la voz, tío, porque ese tiene la voz de carajillo, claro, esa bestia, pero sí. Yo creo que ese tío ya tiene que estar a punto de acabarse, sí, esa voz. Sí, esa bueno, que tiene yo creo burro. Que también se está adaptando mucho a lo que le queda. No sube ni baja, está ahí donde tiene que estar. Y bueno, el caso es que van a sacar disco titulado Symbol of Eternity y van a sacar una canción titulada Hell is my Purgatory. No sé si la acompañado de un vídeo, no sé si la habéis escuchado. No, no lo he visto. Pues es una canción, ¿sí?, muy directa. Anda. No está nada mal, ¿eh? De sus mejores épocas, la época de la trilogía esta medieval, sí, que tienen. Pues de ese, ahí está, ¿eh? No tan épico, pero directo al grano. Y bueno, y Grave Digger. Es Grave Digger. Y Grave Digger, sí, pues el enterrador, pues sí, ya sabes a lo que va. Sí, metal machacón, ya sabes, sin concesiones. Pocas. A mí me encanta. Poco progresivo, ¿no? Poco no son muy progresivos, ¿no? No, progresivo, lo que es progresar no han podido usar ni se les espera. Bueno, pues ahí tenéis a los Grave Digger mientras esperamos a los invitados. Que por otro lado, y no. Que. Y ahí está, Grave Digger, para todos vosotros. ¿Sabes cómo se oye esto? Métete por el campo de fútbol. Ángel, métete por el campo de fútbol. Pues ahí hemos tenido a los Grave Digger, un tema directo. Directo, con Grave Digger en concierto, Miguel, tengo que decir una cosa. Yo siempre he querido verlo y siempre he acabado, pero súper contento. De verdad que son bandas estas que van al grano con esos coros. La verdad que es una banda muy profesionales, la verdad que... Son muy profesionales, una banda que nunca ha dejado de trabajar, que siempre ha estado al pie del cañón y que son temas directos. Obviamente tienen mucha trayectoria, tienen altibajos, no lo vamos a negar, pero bueno, que de todas maneras son una puta maravilla. Y en directo lo que dices tú, ¿no? Directo no defraudan nunca. No defraudan nunca. En un festival que tampoco que estén más o menos, pues eso, una horita y tal, si saben elegir bien los temas, que los suelen hacer, son una maravilla. Pues bueno, vamos a poner ahora, creo, el último tema, porque ya tenemos a nuestros amigos de Red and Rebel y Sonic Weapon para la entrevista que le vamos a hacer, porque tocan este viernes en la... Aquí en la Boulevard de aquí de San Juan de Espí, supongo que nos ofrecerán un gran concierto. Y bueno, y ahora toca pues una banda del Alen Purda, concretamente desde Yansá, donde pues sus influencias van desde el heavy rock más clásico hasta el metal más extremo. Y me refiero a Tiempo Oscuro. Banda que solo tiene pues un EP en el mercado, el llamado Temps de Bruixes, donde compagina pues canciones cantadas en castellano y en catalán. Y bueno, sin más, os dejo a Tiempo Oscuro con el tema Instinto Básico, desde Yansá, Tiempo Oscuro. Pues bueno, aquí habéis tenido esta gran banda desde Yansá, que para que veáis que allí desde la otra punta del norte de Cataluña también hay banda y se mueve mucho metal, esta banda llamada Tiempo Oscuro. Bueno, pues nada, amigos, estamos a punto de hacer la entrevista aquí a Red and Rebel y Sonic Weapon, pero también hay un concierto este sábado en Barcelona, en la Sala Bóveda, donde tocan nuestros amigos de Dilemia, junto con una banda de versiones de La Polla Records, y no recuerdo la otra banda, lo siento por la otra banda, porque no me acuerdo, pero esto ya sabéis que estas cosas pasan, ¿eh? Aquí no tenemos un listado y hostias de estas, Y nada, vamos a poner su flamante disco de Dilemia este 15 años y un día. Y bueno, pues amigos, pues ir también, que es un gran concierto. Y esta gente, ya sabéis que siempre son sinónimo de pasárselo bomba. Pues vamos a poner su nuevo álbum 15 años y un día y el tema Contrabando, el tema que abre el disco. Ahí tenéis a Dilemia. Les 9 del vespre. La temperatura és de 21 graus. La humitat és del 49%. Mierda, de infierno, aumentados contrabando de Bueno, amigos, aquí teníamos a nuestros grandes amigos de Dilemia, que sabéis que van a perforar, van a conquistar Barcelona sin ningún tipo de duda el viernes. O sea que aquí, ya sabéis, hay desdoble de conciertos. O sea que esto, la gente de por aquí, vamos, está arrasando, arrasando. Y nada, después de nuestros amigos de Dilemia, pues ya estamos a puntito de empezar la entrevista con nuestros amigos de Sonic Weapon y Red and Rebel, que tocan en el Boulevard de aquí de San Juan Despí, al lado de aquí del estudio, y que empieza a las 9, ¿no? Ahora nos lo dirán. Cierto, ahora nos lo dirán. Sí, ahora nos lo dirán y que... Estamos preparando, de mientras, si acaso, como ya me ha dicho Fran de Sonic Weapon, que dos temas, si podemos empezar con uno, sabéis sí. perfectamente cómo suenan, porque si podemos empezar a hablar y no sabemos, sabéis perfectamente cómo suenan, y a partir de ahí, pues exacto. ya les hacemos las preguntas, la entrevista, y nos da tiempo aquí de montarlo todo. Así que vamos a empezar con los Sonic Weapon, de su último disco Vanity, y vamos a poner el tema You Should Take It Easy. ¿Qué quiere decir? Que deberías tomártelo con más calma. Anda, anda, para que veas, amigos, esto es alto nivel. De todas maneras, me parece que Frank es profesor de inglés. Sí, no, lo es, ¿verdad? O sea, menos mal que no está, a ver si me estás pegando el pegote. Me estás pegando el pegote, no quiere decir eso. Luego se lo pregunta. Bueno, no voy a ser tan... La verdad es que me tenía que haber callado. Si no, se me cae un mito, ¿sabes? La verdad es que sí. No lo preguntaré por si acaso me se está engañando durante años. Puto inglés, puto puerto, que yo sé que eres el puerto. Estaría venga, guapo. Pues ahí tenéis a Sonic Weapon este viernes. Voy, un segundo, porque ya, como sabéis, hemos tenido problemillas. Ahí, ya los tengo controlados. Ahí tenéis a Sonic Weapon y este You Should Take It Easy. Vamos. Dale caña, que se emocionará. We'll be right back. Bueno, pues ahí habéis tenido este You Should Take It Easy de los Sonic Weapon. Ya están aquí, tanto Fran de Sonic Weapon, como Ángel de Red and Rebel, que, bueno, nos van a presentar un poco el concierto, pero bueno, queremos hablar con ellos porque hace mucho tiempo que no venían. Ha pasado toda una mierda de pandemia de 2 años por en medio y, bueno, queríamos, pues eso, hablar un poco de ellos primero, sobre el grupo, cómo están, qué es lo que hacen. Ya habéis oído una muestra de lo que hacen Sonic Weapon. Seguro que, bueno, una patada en el culo, desde luego, este temazo. Y bueno, pues vamos a hablar con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Ángel? ¿Cómo estás, Frank? Muy bien. Nos queremos dar el turno. Somos muy educados. Bueno, pues nada. Primero, bueno, pues Ángel, que lo digamos la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Estoy bien, sí. Cantante sí. De... Sobreviviendo al apocalipsis mundial. Cantante de Red and Rebel, sobreviviendo... Yo siempre he estado enamorado de la voz de Ángel. No solo es un gran cantante, sino un gran hablador. Sí, ¿no? Sí, un gran orador. Si tuviera otras... ¿Otras virtudes? Sexuales... Sí, voy a tener que traer vídeo. No, ya he estado por aquí duda, alguna vez y me quedé con el detalle, ¿eh? Sí, es un... Vos dígete una gran boca. Una voz profunda. Sí, como una voz, un túnel, tiene un túnel en vez de garganta. Bueno, ¿y qué tal, Frank, de Sonic Weapon? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos estamos deseando volver a las tablas. Pues sí, nosotros encantados de teneros aquí, encantados también de sobre todo de anunciar un concierto por fin, porque bueno, han habido conciertos obviamente, pero sobre todo a nivel nacional, pero bueno, ya parece que la cosa se va abriendo. ¿Cómo ha afectado en general a los dos? ¿Cómo ha afectado el confinamiento? Bueno, pues nosotros de entrada te diré que fíjate que publicamos un disco cuando estábamos en confinamiento y prácticamente no lo hemos podido presentar. Esto será el segundo espacio así radiofónico donde podemos hacer una presentación sobre ello, y el anterior fue la semana pasada, imagínate. O sea, que hemos estado pues ahí parados, afectados y de todo. Y en directo casi tampoco. Estuvisteis tocando, abriendo para la Bon Scott Band y poquita cosa más. Sí, para King Sapo también. Sí, eso son las actuaciones que hemos tenido. La verdad es que está todo muy parado. Claro, bueno, normal. No, y doy fe del concierto que abrieron para King Sapo, que fue espectacular, que estuve presente. Vale, Buen bolo, sí. Y Frank también nos ha afectado bastante. Nosotros hemos hecho muy poco, hemos hecho un par de actuaciones, pero nada relevantes y más que nada enfocadas a la banda en sí, no al público, sino a nosotros mismos, a ver cómo nos sentíamos otra vez, mirando al público de cara y qué sensaciones teníamos. Y la verdad es que, bueno, hemos trabajado más en estudio, porque sacamos nuestro segundo disco en julio, aunque tenía, como todas las historias de todas las bandas internacionales y nacionales, tenía que haber salido mucho antes, exactamente 2 años antes. Pero, en todo caso, íbamos a hacer una presentación que también se acabó cancelando en esta... El segundo cierre, como en septiembre, íbamos a presentar la Angela Waits en Barcelona, en una presentación del disco como showcase, pero sin actuar, digamos, como del disco, donde se presentaba el vídeo también y todo esto, pero no pudimos hacerlo. Entonces, aparte de las actuaciones programadas, ya digo, a nivel ensayo, esta es la primera, digamos, gran actuación que vamos a hacer. Vale, porque vosotros presentáis disco, Vanity... Bueno, ya salió el año pasado, pero sí, en directo, pero digamos que delante de bastante gente. Sí. Y bueno, es el sucesor de Showtime. Hay cambios de formación un poco, explícanos un poco. Sí. Hombre, claro, cantas tú. Y por cierto, te tengo que decir una cosa, cantas bien, tío, muy bien, tío. Te había escuchado en Face to Face. Paco siempre ha tenido una voz. Claro, claro, tío. Claro, tío, pero... Claro, está escuchando el disco, tío, coño, si canta... Hostia, te había escuchado ahí en la barra del bar, ahí hablando conmigo y tal, pero, hostia, te he visto ahí... Engaño. Joder. Soy un guitarrista. O sea, yo soy guitarrista de corazón. Bueno, siempre me ha gustado cantar. Cuando abrimos para... Incluso que estaba hace... pues 30, no sé cuánto. No digas los años. Abrimos el Rock Me Ya del 88 o así. Ha llovido. Sí, yo estuve. éramos menores de edad en nuestra banda. Yo sí, yo era muy pequeño. Yo no me acuerdo qué edad tenía, pero sé que tenía menos de 18, eso sí. Y ya fumaban, curioso, ¿eh? Ya tenía la voz de rota ya. Y bebían whisky. Tuve que cantar porque el cantante se echó atrás 3 meses antes. Y entonces me acuerdo que fue mi primera incursión en lo que es la voz de la banda. Y decir, no nos vamos a quedar sin actuar. Porque las letras y la mayoría de la música la había hecho yo. Entonces, pues, para adelante. Pero no me considero cantante para nada. Es el plan B, es el eterno plan B, The Sonic Weapon es... Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es temporal? No. ¿Te gusta cantar, eh? Le he pillado el gustillo. Te veo muy a gusto, ¿eh? Además que ahora en costes ya es uno menos y tal, y ya son bueno, 4. Ya, el palo. Yo no soy cantante, pero en mi banda nada más canto yo. Bueno, ¿y qué tal fue el paso de alternar, ¿no?, la guitarra y cantar? Yo os he visto en directo y la verdad es que parece que lo hayas hecho toda la vida. Lo estoy haciendo toda la vida, la verdad. Pero bueno, en Petit Comité haciendo coros en mis bandas y también he tenido muchas bandas. Porque además de la guitarra no te limitas a la rítmica, también haces los solos. Y... Sí. Entonces, pues bueno, es algo que tengo asumido ya. No sé, es una autonomía que tienes que tener como si fueras un batería que haces dos cosas a la vez. Y a la hora de componer también, ya porque ya eres el, vamos, ya se te podemos decir ya el hombre orquesta. A la hora de componer también tú tienes la voz cantante, el grupo. Sí. Pero, pero yo traigo ideas y luego lo arreglamos y tal. Vamos, es más democrático de lo que parece, Tiene un voto presidencial. Eso, opinar, pero al final. Sí, me suena, me lo parece, ¿eh? Está bien jugado. Bueno, ¿cómo os definiría? Bueno, ya hemos escuchado un tema vuestro, es más o menos lo que has puesto, sí. Vale. Luego hablaremos con... Vale, bueno, nosotros, nuestro logo, nuestro no hemos hecho ninguna copia del segundo disco física, está todo en la red a nivel digital, por no sé si estoy en lo cierto o no, pero bueno, porque creo que no es necesario hoy en día, aunque entiendo que por muchas razones se podría hacer, ¿sabes? Uh-huh. Pero en el Showtime, y si lo hiciéramos físicamente también, pues hay una reseña en la contraportada del disco de Showtime, que también, ya digo, saldría también si hiciéramos algo físico, que dice en inglés Sonic Weapon, que es Weapon, no es Weapon. Ya sabemos que dominas el inglés. Sí, yo creo que si a una persona que esté ya... David guapo, y no tenía para que le dieran David. Ya sabes cómo es David, que tiene su toque especial. Yo no tenía, eso es Sonic Weapon, es Weapon. Sí, es parecido, pero no es lo mismo. Guapo, yo de guapo no tengo nada, y de Weapon sí. De Weapon, bueno, entonces, como Lethal Weapon, ¿no? La arma. ¿Qué letal, significa? Arma. Arma sónica. Arma sónica, vale. Entonces, Sonic Weapon, digamos lo que es el moto, es Sonic Weapon is a 21st century hard rock and roll band. Fandango. Es una banda de rock and roll duro del siglo XXI, así es como lo definimos. Pues muy bien, perfecto. Tienes unos toques muy yankees, ¿no? Bueno, podríamos decir, una así, vez en una alegres. Cuidado, lo digo por la alegría porque da, ¿no? Tiene buen, no sé, tiene buenas vibraciones. Esas cosas de las nacionalidades, yo ya he pasado a más. En el siglo XXI eso ya ha perdido un poquito de... Cuidado que Foo Fighters son la formación que más, diguéssim, la influenciat. ¿Sí? No, yo les he visto en directo y es un rock que... Es una gran banda. Para mi gusto, sí. No, pero eso es a tipo personal. Es un rock, pues eso, para un directo, un rock bailable en el sentido de agitar. Sí, yo lo veo como... Es una banda que tú la ves y aunque no la hayas escuchado, le pillas el rollo. ¿Estás de acuerdo? Hicieron... ¿Estás de acuerdo o no? No lo sé, es que como... No sé, ya te lo diré el viernes. Escucharlo, no lo sé, pero si me lo dices tú me lo creo. Sí, yo te lo digo. De todas formas, me acuerdo haciendo una entrevista para un medio de, creo que fue en Ciudad Real, sobre Showtime, del primer disco, nos preguntaron, ¿vosotros sonáis muy americanos? Y yo, claro, me hicieron una entrevista en condiciones que... Son esas entrevistas que se hacen a distancia, entonces tú estás en un bar, por ejemplo, y estás bebiendo, entonces, claro. Dicen, pues, te van a llamar a tal hora. Eso es muy peligroso, ¿eh? Estás esperando que el periodista te llame a tal hora. Entonces, entonces me pillan un bar, que es un sitio donde me pueden pillar muy a menudo. Si no me dicen a qué hora me van a llamar. Tú y yo hemos tenido grandes charlas. Sí. Entonces me llaman y yo estaba pues ya un poquito contento. Entonces ya, claro, les di me hizo la misma pregunta que me hiciste tú. Sonáis muy americanos y tal, ¿no? Entonces yo... Posiblemente dije algo que de lo que no estoy totalmente de acuerdo ahora, pero en aquel momento me salió del alma. Es creo que si vas a tocar rock and roll, algo americano tienes que sonar. Entonces, anda. Sí. Algo, no sé. O sea, igual es una locura mía, pero bueno, que algo americano tienes que sonar. Lo pillo. No, claro, el rock and roll es una... tener las raíces ahí ahincadas, ¿no? No entiendo lo de la palabra rock and roll. Bueno, ellos son más rock. 2022, no tengo lo de la palabra rock and roll. Pero Frank, vosotros sois más rock que roll, ¿no? ¿O hay algo de rock ahí? Rock and roll, rhythm and blues, no sé, lo puedes llamar de muchas maneras. Es nomenclatura. Bueno, de todas formas, Red and Revolt yo creo que suenan más americanos que nosotros. Sí, claro. Yo si me preguntan en una entrevista y yo estoy en un bar, yo seguramente contestaría, ¿qué llevas, Cari? Y si es un tío, le contestarías igual. También, ¿qué llevas, Cari? Depende de lo que esté bebiendo, ¿no? No se lo digas a nadie. A gente dependería mucho. No puedes estar escuchando 30.000 personas, no pasa nada. No pasa nada. Dependería mucho de lo que estuviera bebiendo en ese momento, ¿no? Si es Scotch o si es Jack Daniels, ¿no? Entonces ya estiraría más para lo americano o más para lo europeo. Bueno, yo con Beck siempre a Gandesa y todo así. Y Beck amb una cara de dir, anem a punxar el estil d'un grup, Miguel. ¿No? Es lo que estabas, lo que anabas a fer. Joder, tío, te llegiste el pensamiento. Si es que a sobre eso que el Buda que de la guerra de las galaxias. El Buda, pues, pero por la melena que tienes, sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. No era Buda, ¿no? Vamos a poner otro tema de Sonny Wickpon, porque luego ya empezaremos a hablar concretamente de cómo le ha ido a Red and Rebel durante este tiempo. Sí, cambios, pensaba que no vas de tapas, tío. Pensaba que no vas de tapas, tío. Cambios de... ¿Concreta, calamares o concretas? Que han tenido cambios de personal, etcétera, etcétera. Y luego ya iremos un poco de preguntas pues más genéricas, ¿no? Para entrar un poco en debate. Sí, aquí follan y todo. Vamos a poner el tema... El aceite. Feed my monkey. Alimenta mi mono. Es calma mi ser. Ah, calma mi ser. Bueno, este es nuestro traductor en inglés, ojo, perdona, es un farsante, porque ¿no? Yo lo he dicho literalmente. Literalmente es eso. A veces se puede traducir literalmente, pero la mayoría de veces claro, se puede llevar a un sitio. Claro, si te fijas, es una rumba, calma mi ser. Sí, porque o alimenta mi mono también puede ser una rumba. Sí, aquí en la plana, una rumba y rumba, pico para aquí, pico para allá. Es que ese tema tiene una letra algo... Bueno, políticamente eso de hablar ahora del mono con la violencia. ¿Políticamente correcta para qué? Bueno, no, puede llegar a equívocos, digamos. Bueno, estudiar inglés y escucharla. Claro. En mi academia, ¿no? En mi academia. No me voy a mojar más. Estudiar inglés y estudiarla, ¿no? Y vete a cascarla si no puedo explicar, coño. Bueno, habla un poquito sobre... sobre la infidelidad femenina con el abuso del hombre poderoso hacia la mujer. Uy, misógino. Bueno, pues nada, estate atentos a la letra y la descubriréis ese mensaje oculto. Quedaros con la letra, amigos. Venga, pues ahí tenéis a Sonny Wickpon y este Feed My Monkey. A ver, Xiro, que tenemos unos problemas hoy. We'll be right back. Bueno, temazo este Calma Mi Set, este Feed My Monkey de los Sony Weapon. Deciros, bueno, que estamos emitiendo desde Radio Despín, el 107.2. Esto es Metal Vortex. Tenemos aquí como invitados a Fran de Sony Weapon y Ángel de Red and Rebel. Fran, hemos escuchado dos temas de este disco. Este disco... que ha sido autoproducido por vosotros en algún estudio. Evidentemente. Por cojones, ¿no? Es muy raro que alguien te produzca hoy en día, a no ser que valga la pena que te produzcan. Pero sí, lo hemos grabado. La verdad es que lo hemos hecho apañado, ¿eh? Se puede decir también. O sea, no ha sido gratis, pero hemos buscado todos los medios. ¿Qué? Todos los medios posibles para abaratar costes y todo esto. Lo grabamos en estudio en Granollers, con el sello Music Track. Bueno, la verdad es que suena cañón. Sí, la verdad es que suena es un gran paso adelante en comparación a Showtime, que lo hicimos con muy rápido, con muy pocos medios, pero con la esperanza de que nos pusiera allí, y realmente lo conseguimos. Nos puso allí como banda, como nombre y tal. Entonces, claro... Nosotros tenemos la esperanza que Showtime se acabe convirtiendo como ese primer disco que suena como el culo de Sonic Web. Bueno, pero si es la esperanza que... Es aquello que hablas, oye, qué mal suena el primer disco de Sonic Web. Tienes un humor muy inglés, ¿eh? Algo se le habrá pegado. Pero si la gente en 20 años habla de eso, es buena señal. Estábamos hablando antes fuera de antena, cuando el Sergio le ha hecho la pregunta de que sonaban así un poco rock and roll americano, y así estábamos... Así mirando, poniendo bandas así que se podían parecer, y yo saltaba diciéndole que se parecían bastante a Velvet Revolver, y aquí el maestro Ángel me ha dado el vistiplao diciendo que sí, que ahí también le iba a decir él, que también le sonaban un poquito a Velvet Revolver. A mí no se me había pasado por la cabeza, ¿no? A nosotros sí, a lo mejor como... Yo lo estaba pensando justo, en el momento que lo has dicho estaba pensando... Sí, sí, sonan... Tienen ese... En esa onda, ¿no? Sí, en esa onda. Ese punto así metalizado, pero rock and roll, directo, sí, sí. Y es que eso es bueno. Cosa que es buena. Cosa que es buena, claro. No la hagamos mala roja, si no se va a venir arriba. Solo quiero acabar mi intervención diciendo que soy un gran amante del garaje y el punk de toda la vida. Sobre todo del punk de Angelino, de Germs. Vaya, todo americano, o sea, al final, bueno, no sé. No, también inglés. ¿Eh? De hecho, no voy a hablar de banda. Soy muy ecléctico yo y tampoco quiero. Después usaré un test. Bueno, hacemos test una. Rápido, ¿eh? Hacemos una pregunta un poco en común, hablando de la producción y tal. Supongo que Red and Rebel también. ¿Creéis que esto de que, bueno, que. Que una banda con unos medios limitados pueda sacar un buen disco, o al menos un disco con un buen sonido, democratiza la situación, o ya cualquiera puede hacer un disco y a veces es más problema que solución a las discográficas? Hombre, a ver, es que en nuestro caso no es idéntico al suyo. Nosotros, en nuestro caso, es que hay dos tipos de elementos que se pueden entender en lo que es una producción. Una cosa es la producción musical, y otra cosa es la parte, digamos, más técnica, y a ese nivel, pues sí, hay bandas que pueden producirse, pero claro, al final es una cuestión de medios también, quiero decir que es importante. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, la producción musical sí que la cometimos nosotros, pero luego a la hora de, a nivel técnico, nosotros grabamos en un estudio de Olesa con un compañero que siempre había grabado con nosotros, el Tony, que es un tipo fantástico, L'Antoine. Y finalmente tuvimos una serie de dificultades y al final terminamos mezclando el disco con Will Maya, que Will Maya es el productor de The Answer y algunas cosas así. Entonces, quiero decir que al final yo ahí difiero un poco del planteamiento, digamos, de háztelo tú mismo. Yo creo que tiene que haber una visión ajena a la banda, porque a veces tú puedes caer en la autocontemplación, ¿no? Sobre todo, es un tema muy habitual en los guitarristas, ¿sabes? Que dicen, bueno, aquí estoy yo. Y también le suele pasar a los cantantes, ¿no? Pero yo creo que es bueno tener una visión ajena a la banda para darle un poquito una visión también más panorámica, ¿no? Pero eso se puede hacer incluso, ahora se puede hacer incluso sin tener... el apoyo de una gran discográfica, sí, detrás, que antes era inviable. Si tú tienes un director, el que está detrás, eso tiene un coste adicional, evidentemente, ¿no? Una persona que además te dice, uy, por aquí, por allá, ¿no? Hoy en día el técnico de sonido así de la situación de las bandas, a menos que seas una estrella y entonces pues trabajes con una producción que se acuerda con la compañía o te hacen propuestas o tú aceptas, lo normal es que al final en todo esto tú tengas un... tú le presentes un trabajo a la discográfica y la discográfica en ese sentido pues lo acoja o no lo acoja. Nosotros, por ejemplo, al final terminamos autoeditándolo porque tuvimos varios contactos con discográficas y no acabó de chutar, ¿sabes? Era una cosa que, ostras, y al final terminamos, mira, y decidimos además sacarlo, decir, mira, contra todo pronóstico, sácalo ya y vamos a olvidarnos de él y déjalo, ¿no? Porque... ¿Qué va a pasar en Fish Factory, Dons? Bueno, es que precisamente con ellos fue una cosa que la responsabilidad es nuestra, porque tuvimos un contacto con ellos estaban interesados, las condiciones del negocio son complicadas, porque verdaderamente al final parece ser que la forma de inversión, la forma de rentabilizar la comercialización del disco parece que recaiga en la banda, porque tú al final terminas pagando unas copias. Al final nosotros con Fish Factory teníamos un acuerdo que habíamos aceptado, estaba bien, pero nos salió otra oferta de un sello que no voy a nombrar porque no es necesario hacerse mala sangre, nos hizo una promesa y, oye tú, y se olvidó. Entonces nos quedamos sin uno y sin otro. Y había otro tercer sello que cuando se enteró que estábamos trabajando la posibilidad con otro sello, pues también dijo, pues yo tampoco. Y al final nos quedamos ahí solos como Calimero, ¿sabes? Bueno, estamos hablando con Ángel de cosas técnicas, pero no hemos puesto nada exacto. De ellos. Vamos no, escolta'm, poner... escolta'm. Posa un començament. Posa un tema, començat. Sí, claro, no, si vamos a poner un tema... No un tema sencer, posa un tros, sisplau. Hemos puesto dos temas antes enteros, vamos a poner dos temas de Red and Rebel y bueno, si está de acuerdo Ángel, obviamente, Sergio ha escogido, yo estoy completamente de acuerdo para empezar con este Show Alone One Last Chance. Porque es un tema, bueno, aparte de que... Bueno, es un aparte, tema, bueno, me parece bastante representativo. A mí me gusta mucho la Absence, me parece un tema espectacular. Pero es verdad que yo creo que es un tema así... Yo está la otra cosa, ¿no? Ahora sí, vamos a poner un sí, un poco exacto. Más, es que lo veo un poco diferente de lo que es el disco, pero es que le da un toque que te cagas, ¿eh? Y yo digo, bueno, hostia, sí, mucha clase ahí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es más representativo este tema de lo que es el disco. Pues con eso. Grandes solos de guitarra y bueno, muy bien cantado. Ponemos el tema y luego así hablamos un poco pues de los cambios que también habéis tenido y seguimos con la entrevista. Y preguntas varias. Y preguntas varias. Show. Bueno, pues ahí hemos tenido bueno, este tema y menudo solo final. Bueno, lo que está claro es que estamos ante dos músicos que representan a dos bandas que no hay que perdérselas este viernes. Es todo un privilegio para la gente de aquí. Del Baix Llobregat. Sí, sí. Yo quería hacer ver ese toque de un poquito de como de western, ¿no? Ahí tienen de todo. Ese sonido bueno, solder. Ángel. Bueno, desde que ha salido este disco y este disco hasta ahora, ¿no ha habido cambios de formación? Sobre todo dos muy sensibles, ¿no? Batería y guitarrista. Sí, a ver, nosotros siempre hemos configurado la banda. La idea de la banda era tener una banda a dos guitarras, en plan un poco con la influencia esa sureña, un poco Allman Brothers y ese rollo, pues salvando las distancias y con todo el respeto, ¿eh? Uh-huh. Pero nosotros buscábamos eso. Entonces encontramos a un guitarrista que es, en principio iba a estar configurado con Wolf y tener dos guitarras muy potentes. El tema es que con el rollo este de la pandemia, Wolf tuvo que marchar a Sevilla y finalmente pues no volvió, se quedó allí, ¿no? Por temas laborales. Entonces, claro, ahí nos terminamos reconfigurando y hemos añadido a la guitarra, en una forma más rítmica, a un compañero también que es un histórico del rock and roll aquí en el Baix Llobregat, que es Ismael, que ha tocado, pues bueno, con Fripp 21, un mogollón de cosas. O Cthulhu, la parte de bueno, sí, fue de Pablo, ¿no? De Pablo, ¿no? Sí, era sí. Metal industrial. Bueno, él ha tocado de todo, porque ha estado en bandas como Gaia Estalla, bandas del área de Samboy relacionadas con el rock duro, entonces tiene una experiencia así dilatada. Claro, pues tío, ha tocado de todo, amb Gaia, ha tocado... Gaia Estalla. Una gran banda, ¿eh? Importante, y quédate con ese nombre porque creo que es una de las bandas que cualquier aficionado al rock en Cataluña debiera de conocer. Bueno, y que sabía que Gaia es la mar a terra. Correcto. Bueno, y una vez que tenéis entonces ya los suplentes para sí, entonces ahí tuvimos, ahora tenemos la configuración con Agus Bayona a la guitarra principal y a Ismael a la guitarra rítmica. Al final hemos consolidado la posición de bajista y de teclista con el señor Ferran. El Ferran es el teclista de los inmensos, y digo inmensos porque cuando escuchéis el disco me entenderéis, de Grassland Sinner, que son verdaderamente potentísimos. Y con nosotros pues es una persona integrada en la banda, que hacemos todos los directos, con la dificultad de, claro, la banda principal suya es la otra, pero está a todas con esto. Y bueno, y también tuvimos un cambio en la batería. En la batería ahora tenemos a Mateo. El apellido no lo voy a decir porque es italiano y cada vez que lo digo mal y no quiero decirlo públicamente. Hostia, bueno, ya está. Yo llevo toda la tarde diciendo Sonic Weapon y me ha dado. Ya, y me pero es que, esto, es que Mateo sin no. Italiano es, seguramente es chupapolli. O algo así. Pero es que siempre nos traduce en el inglés y veo que no ha pasado el examen, ¿no? O sea, este es el que nos pasa. Vaya. No, yo aprendo Sonic Weapon. Como si. No, pero es gracioso. Yo, me dedico también a dar clases de inglés. Y a medicarta. Es curioso porque no sé hasta qué punto la gente es consciente de que el diptongo EA se pronuncia I muchas veces, pero no, porque no hay pronunciación en el inglés. O sea, no hay normas de pronunciación. Uh-huh. Por ejemplo, cabeza es head, pero se escribe. Oye, a ver, vamos a hablar de rock and roll, no nos pongamos. Es que muy didáctico, eso es muy didáctico. Es nota que es profe, es nota que es profe. No es un canal de sexo. Pero es, no, pregunta. Pero es curioso porque siempre estoy corrigiendo, no es weapon, es weapon. Pero si dicen I es porque tienen cierta idea de que ese diptongo se pronuncia ahí también. O sea, que sepáis que aquí en Metal Vortex se aprende hasta inglés. Y se ven que weapon es guapo. Ahí está, no tenéis razón, no hemos venido a hablar aquí. Seguimos con Ángel. No, pero no, yo quería lanzar una pregunta a los dos. Bueno, pero ¿En qué os inspiráis a la hora de componerle las canciones? O si sois uno. Que vamos a hablar del concierto ya, ¿eh? Y tal, y en qué, y de qué van las letras, más o menos. Es que, a ver, tener la inspiración es algo que si te pilla trabajando, mejor, ¿sabes? Quiero decir que mucha gente te suelta ahí el rollazo de hostia, pero a veces hay que buscar las cosas y darle vueltas a las cosas y sale. Cuando estás en una banda así, el caso de Paco, no sé cómo lo trabajará, pero nosotros en nuestro caso va un poco en función de siempre hay unos motores creativos que tienen una idea y entonces eso es un poco... O a veces estás tocando en el local, alguien hace un riff y tú dices, hostia, boom, y se engancha y empieza a sonar. Eso es la energía. no hay una idea preconcebida. Y en cuanto a las letras, también te diré que al final, bueno, yo aquí no voy a ir de Bob Dylan, ¿sabes? O sea, no quiero pretender eso. Pero va un poco, yo creo que cuando tú escuchas... De mochila, de Bob Dylan o de mochila, sí. Bueno, mochila sí, a veces. El tema a veces está en que tú estás, cuando tú estás intentando plantearte un texto, un poco la canción creo yo que te dice de qué tiene que hablar, ¿sabes? Eso porque estoy acuerdo. Si no, la música queda... te inspira. Claro. Eso estoy muy de acuerdo. La canción al final te está dando una vibración, una energía que tú te llevas hacia eso. Luego también, evidentemente, tú estás con tu circunstancia personal y a veces se te escapan esos tics, ¿no? Pero bueno. Yo personalmente también estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, que a veces tú empiezas a componer un tema y el mismo tema te lleva a por unos derroteros. Y esos derroteros te llevan a crear una... Yo, por ejemplo, trabajo siempre una melodía primero y luego trabajo una letra encima de esa melodía. Y esa melodía viene condicionada por algo musical ya. Pero también tengo que reconocer que yo trabajo a nivel abstracto también. O sea, antes de componer nada musical, ni en letra ni nada, pienso en una idea. O sea, tengo un concepto abstracto en la mente, ¿no? Claro, un concepto abstracto que... Ponme un ejemplo, tú que eres didáctico y eres profesor. No, pero... Ponme un ejemplo. ¿Qué es eso abstracto? Sonic Weapon. Drogarse, por ejemplo. Vale, pero acabas de decir, pero no pasa nada. Un pene con alas. O el aceite. No, por ejemplo, la canción que hemos tenido antes, ¿no? Sacia mi sed, ¿no? O de eso mi sed. Sacia mi sed. Es un tema complicado este. Es controversial. Estamos hablando, ¿no? Claro, estabas hablando también que podría... O sea, es que crea controversia, ¿no? O sea, claro, que estabas hablando de cierto toque, sí. Digamos, que no era solo beber agua, ¿no? Sino que es otra sed distinta. No, claro, es ahí sí. Estamos. Lo más oscuro y profundo del ser humano. Lo más guarrote, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros del primer disco, que es un tema que tocamos en directo, tocaremos cuatro temas de Showtime. Blind, por ejemplo, que es un tema... Blind es ciego, ¿no? Sí, pero habla de la adicción a la heroína, por ejemplo. Entonces, claro, de la ayuda de un hombre que está desesperado y a la vez lo necesita, ¿no? Y quiere ir, salir y tal. Entonces, si escuchas el riff de Blind... a mí yo empecé a componer ese tema haciendo el riff, pero ese riff me llevó a este tema, a hablar de esto, porque lo veía pesado, lo veía, me imaginaba cómo era un adicto a la heroína, que le gustaba caminar o estaba tranquilo o nervioso a la vez y tal. Entonces, no sé, a veces por eso lo que ha dicho Ángel, yo creo que estoy de acuerdo, la música te puede llevar según la, claro, a hablar y acabar hablando de algo por así. Un lado, y también tu estado personal, ¿no? Si tú estás pensando en según qué cosas, pues es obvio que por ahí también te vas a encauzar, sí. ¿No? en la letra. Sí. ¿Yo no encaja la guitarra? ¿Yo no encaja la guitarra? ¿Cómo, dónde sí, encaja la guitarra? Bueno, piensas en el estado personal, en lo que has de di, más o menos, suposo que porta un esperit. Jo sempre he dit una cosa. La persona que canta i no composa una part de la lletra sentimental, de la mena que sigui, és igual agressiva o no, aquesta persona no acaba de sentir la música. Bueno mama, seríeu capaços... A veure, mira, més directe. Seríeu capaços de tocar un tema... Nothing Matters, venga, va, de Metallica. Nothing Matters, amb tot el sentiment, com si ho haguéssim parit vosaltres. No, Paco, venga. No has visto... ¿Series capaç sentir el sentiment? Jo crec que no. Àngel? Jo sí. ¿Series capaç d'interpretar aquesta cançó amb tot el sentiment? Sí. Per què? Perquè l'has traduïda? Perquè l'has escoltada? Sí, porque, por ejemplo, ese texto pues tiene momentos que pueden empatizar o puedo empatizar con él. Sí. Venga, David Bisbal. ¿Seríeu capaços de cantar una lletra de David Bisbal i empatitzar? Perdona, però jo no. Lo he hecho en directo. Tu has fet, Paco. Ay, soy Frank, muy honesto, soy muy honesto. Yo tú seríeu capaç? No. Que, ya no es diferencia. Pero no lo he sentido. ¿Seríeu capaços de empatitzar amb un tema de status quo? Claro, por Dios. amb un tema. Per què? Per la música o per la lletra? Perquè la lletra In the Army Now, per exemple, és una merda. Precisamente, ahí yo ya me descolgué hacía bastante tiempo de Estados Unidos. Pero David, estás haciendo trampa, estás cambiando la pregunta. Una cosa es simpatizar. No. David es un tío abstracto. Has empezado diciendo que es muy abstracto. Eso sí que es abstracto. Puede ser hasta que es esquizofrénico. Pero mucho. No tiene receta, no tiene receta médica. Simplemente quisiera. De todas formas, David, creo que le estás haciendo la pregunta equivocada, o sea, la pregunta a la gente equivocada. Deberías hacer esa pregunta a gente que hace tributos, ¿no? Porque, claro. Claro, entonces, bueno, una cosa, vamos a hablar del concierto. Vamos a hablar ya del concierto en cuestión, porque venimos a hablar un poco del concierto. El concierto es el próximo viernes. ¿A partir de qué hora? ¿Entradas? Todo esto, explicarnos. Mira, un poco. Las puertas se abren este viernes en la sala Boulevard, se abren a las 21. Vale, y a las 21:30, como un... ¿Más tardar? Un reloj inglés, ¿no? Comenzamos a tocar Red and Rebel. Y bueno, ¿qué valoración puedo hacer de este concierto? Para mí tiene una especial trascendencia porque estamos hablando de un concierto en nuestro barrio. Quiero decir que siempre tenemos ese punto de nadie es profeta en su tierra, pues nosotros podemos decir que en este concierto ya tenemos asegurado y garantizado que va a haber un lleno espectacular. Eso ya, sí, eso lo quería remarcar yo mucho de eso, ¿no? Se han vendido muy muy bien, muy rápido. Cojonudo, ¿Y las birras? Las birras también habrá, pero déjame añadir una cosa importante, porque es justo reconocerlo y yo creo que hay que ser agradecidos con la gente, porque la respuesta de la gente para el bolo ha sido alucinante y emocionante. Porque nosotros, fíjate, no hemos puesto las entradas en ningún servidor, sino que lo hemos repartido como se vendía el hachís. Os lo quería. ¡Mano a mano! ¡Lleva la zona! Ha sido brutal. Ha sido mano a mano, o sea, total. La última pregunta, y ya ponemos un último tema de Red and Rebel, y nos vamos. La última pregunta para todos. Si vais a tener algo de merch y tal... Sí, habrá merchandising de las dos bandas. Vale, pues nada, podéis la última palabra para despedidos y, bueno, los últimos rezagados que tendrán entradas, ¿no?, en taquilla. Sí, algo habrá. Hay poco, pero estamos gestionando para que haya algo ahí en entrada. No queremos dejar a nadie fuera. Pues nada, pues ya lo sabéis. En deseo entrar, porque eso diguéssim el gusset abandonat. Él es abstracto. Es que te ha pasado un abstracto. He tenido un don. Mira, escolta una cosa, porque fue un... Es perruno, también. Sí, es abstracto. Pues creo que la palabra abstracta la estáis tomando demasiado literalmente. Es una contradicción. Bueno, mire, yo me alegro de que Red and Rebel... Un oxímoron, sí. Red and Rebels, Sonic Weapon, Stiggin... Oye, ¿me dejáis 30 segundos, sí, David? ¿Me dejáis 30 segundos? Os quiero hacer una encuesta de 30 segundos. Venga, okay, 30 segundos, y esto va a ser nuevo. Va a ser nuevo. Quiero... Os voy a preguntar, simplemente decir quién. ¿Eddie Van Halen o Michael Schenker? Eddie Van Halen. Ven. ¿Barón Rojo o Bush? Barón Rojo. O Bush. ¿Tillisi o UFO? UFO. Uf. No puedo contestar a esto. UFO. Bien. ¿Zeppelin o Deep Purple? Deep Purple. Zeppelin. ¿Rainbow o Wet Snake? Rainbow. Wet Snake. ¿Richie Blackmore o Jimmy Page? Richie Blackmore. Jimmy Page. Yo creo que ya por llegar la contraria. Y ya está, se ha acabado. Bueno, pues la última... Lo de UFO ha sido una traición. UFO, Zillisi, ¿cómo se te ocurre preparar? Bueno, Ángel, dinos un temita para... No sé, pon At the Crossroad, por ejemplo. At the Crossroad, perfecto. Pues nada, la última pregunta. Sonic Weapon, Red and Rebel. Viernes, a las 9 se abren las taquillas, las puertas... una pregunta, ya os he visto a los dos en directo, ya sé la respuesta cuál es, pero lo tengo que hacer. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? ¡Sí! ¡Yeah! Of course. Pues ahí como tenéis... he dicho antes, a Sonic Weapon. Y nos vemos el miércoles que viene. No he tenido el placer de verlos, pero ya los veré. A Ángel y su Red and Rebel sí que los he visto en directo, y como dice Miguel, os volarán la cabeza. Doy fe. Són les 10 de la nit. La temperatura